El señor Rubén Pollo Sobrero, dirigente gremial de la línea Sarmiento. Tenés una nueva afiliada que es mi madre, ferroviaria y trotskista. La cambio por mi viejo, y me viste como me da tu viejo. Ahí tenés. Y los asados se pudre un poco. Es un error. Y también tenés radicales, sí. Tenés de todo. Y un impresentable. Es un hijo que tiene ideas medias liberales. Tenés un hijo que te salió del PRO. El hijo del Pollo Sobrero milita en el macrismo. Me metí porque lo voy a cambiar. Pero otro día me dice, no, pero Macri, digo, yo te cago a trompada. Yo me banco cualquiera. No me venga. En eso pues te cago trompada ya no. Nacional Rock. Mira quién vino. Mira quién vino. Mira quién vino. Mira quién vino. Mira quién vino. Mira quién vino. Mira quién vino, nene. Vino Jorge Ferraresi, que es el intendente del municipio de Avellaneda. Muy bien, bueno, muchas gracias por estar acá, Jorge. Este aplauso para usted. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, además lo recibimos, justamente en momentos candentes, sí, dentro de aleatoriamente, la dice usted, ¿no? Que justo vino hoy porque... Justo claro. No, pero bueno, lo invitamos además también para hablar mucho... una cosa que le encanta al nene, digamos, que es su pasión absoluta, que son las internas bonaerenses, ¿no? Sí, es muy divertido. Sobre todo en el PJ, que ya tiene su elegido del oficialismo, que es el intendente de La Matanza Espinosa. Sí, para competir por la titularidad del PJ de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo recibió la noticia Ferraresi? Y era un candidato posible. Entre todas las reuniones que hubo, surgía como una de las posibilidades. Y es un candidato de consenso, pero como decíamos recién, no importa quién, sino el para qué. Y el peronismo tiene un desafío en ese tema, porque justamente el peronismo no es de la fortaleza o de las columnas vertebrales del Frente para la Victoria. Y el Frente para la Victoria no es un dogma, es una construcción, es una forma de gestión. Y esa forma de gestión y de construcción tiene que darse en el PJ. El PJ en estos últimos años fue un sello electoral, ¿tá? Hoy las elecciones se hacen obligatoriamente porque vence legalmente la situación por la cual el partido pierde su personería. Entonces tampoco no es que hay una movilización importante por el partido. Ahora el partido tiene ese desafío, seguir siendo lo mismo o seguir siendo un lugar de propuesta, un lugar de representatividad, un lugar de donde salen los mejores, donde salen las propuestas. Nosotros tenemos que hacer propuestas para la provincia de Buenos Aires para gobernar de 2015 al 2019, fortalecer una herramienta de fortalecimiento para que la presidenta siga liderando este Frente para la Victoria. Así que una cantidad de desafíos. Por eso digo, los nombres son de consenso, pero ahora tenemos que construir los consensos sobre hechos reales. Cuando decís nosotros, y me imagino que hablas de todo el Frente para la Victoria, de apuntalar a la presidenta y demás, yo te pregunto específicamente y puntualmente por los intendentes. Vieron que, esto sin perjuicio del invitado, ¿no? Que está el día de hoy, que le agradecemos que haya venido, pero que en líneas generales se cree que los intendentes tienen, ¿cómo decirlo?, una lealtad volátil en líneas generales, ¿no? Los casos más emblemáticos de estas elecciones son Darío Justosi y Gabriel Catopodis, a lo mejor que... Igual Catopodis venía hace rato laburando con Massa. Ahora, ¿qué le garantiza al Frente para la Victoria? ¿Qué le garantiza a los votantes, en este caso de Avellaneda, pero de todos los municipios, que los intendentes van a seguir respondiendo al mandato que ellos eligieron? Mira, yo creo que justamente eso es uno de los desafíos. Es cierto, los intendentes tienen una situación de buenas imágenes en las gestiones, porque aparte nosotros nos llevamos todo lo bueno del gobierno y nada de lo malo. Por ejemplo, hay inversiones de obras públicas en los municipios o políticas públicas de inclusión de los cuales somos beneficiarios, y choca el tren de 11 y no nos metemos. Y hay una pelea muy fuerte contra los grupos mediáticos y no nos toca. Esa nos toca muy por arriba. Entonces, la presidenta se lleva todas las malas, nosotros todas las buenas. Y la presidenta alguna de las buenas, porque también muchas veces hay intendentes que atrás de las inversiones que hace el gobierno nacional no figura. Es un desafío. Por eso yo digo, cuando la construcción del PJ tiene que ver con este tiempo del kirchnerismo, el kirchnerismo no es una cuestión de dogma. Y yo en esto digo algo que tiene que ver, y yo de esto me excluyo por una cuestión generacional. Los que venimos de otras experiencias generacionales no tenemos una pureza con respecto a la pertenencia a este formato. Y hay muchos intendentes de la provincia jóvenes, entre 30 y 40 años, que han hecho un camino de kirchnerismo puro, que tienen ideológicamente el convencimiento de esto, pero tienen una desventaja de acuerdo a este dogma que tiene el peronismo. Tuvieron la mala suerte de nacer en municipios que tienen menos de 30.000 habitantes. Entonces no tienen derecho. Y digo, cuando uno forma un sueño colectivo, tienen que ir los mejores. Entonces hay una cantidad de cuestiones que tienen que ver con esto famoso del territorio, con los varones del conurbano, con el tema del formato de que como yo tengo más habitantes que vos, entonces valgo más que vos. Bueno, son formatos, por eso digo, el desafío del peronismo de este tiempo es esto, esta construcción de estos espacios de contención, y si no, será esto, será un sello más nuevamente para un frente electoral que veremos tal cual, pero igualmente el liderazgo de la presidenta está muy fuerte, está muy firme, porque también las realidades de las políticas públicas de los municipios tienen que ver mucho con inversiones y con políticas públicas del gobierno nacional. Yo no me imagino, y me imagino lamentándome siendo intendente de un gobierno neoliberal, porque no voy a poder, por más allá que yo tenga buena imagen, no voy a poder hacer ni la cuarta parte de lo que hago hoy, porque hoy tengo permanentemente políticas públicas del gobierno nacional. También me contaban gente que labura en Malvinas Argentinas, que el gobierno nacional hacía alguna obra, un hospital, sea lo que fuere, le ponía el cartel de aquí también la nación crece, creo que era en ese momento, y venía la gente de Carilino, lo hachaba y ponía el cartel de Malvinas Argentinas, gestión Carilino. Esas cosas también pasan. Ahora, vos, esto nos lo decía Curto, nos lo había dicho fuera de aire y después lo dijo Enón, con lo cual por eso lo puedo repetir, que era los intendentes que se fueron con Massa, decía él antes de las elecciones. Dice, es raro, porque después tienen dos años para tener que gobernar su municipio, y lo que él planteaba era sin los fondos de la nación. No te van a girar los fondos porque te fuiste con otro espacio. Y cuando a Massa se le pregunta esto, Massa dice, hay algo. Eso a mí me causa gracia, que esta sea la respuesta hablando de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, pero dice, hay algunos que prefieren pelear por sus sueños, como se llama Martin Luther King, en lugar de hacer una cuadra de asfalto. Es lo que la respuesta de Massa. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Sí, yo creo que si uno, mira, si hubiésemos hablado esto antes de lo de Massa y hacíamos un listado de intendentes que no iban a pertenecer por su esencia al Frente para la Victoria, exactamente lo que se pasaba al Frente Renovado. Y no tiene que ver con los recursos, tiene que ver con la idea. Tiene que ver con pertenecer a un espacio donde busca la inclusión, donde busca. Aparte, tiene un hilo conductor de la historia este proyecto nacional. No es cualquier cosa el kirchnerismo, por eso digo, entre el peronismo y el peronismo tradicional, el kirchnerismo, hay actores que han estado en situaciones que hoy está bien, hoy tienen un buen comportamiento, pero no son los genuinos de este tiempo y de este proyecto. Por eso me parece que está bien que cada uno está en el lugar donde se siente cómodo estar. Estar en el kirchnerismo y no sentir ideológicamente la construcción del kirchnerismo es incómodo. Claro. Por supuesto que es incómodo. Y bueno, si hubiésemos hecho el listado antes de que se pasen, creo que lo hubiésemos errado por uno o por dos, pero ya tenían la naturaleza. Vos decís que ya se sabía quiénes sí, eran los que se iban a fugar. Totalmente, por esta no pertenencia ideológica. Hoy uno puede hacer un discurso, ¿tá? Uno puede convencerse de un discurso, pero vos después lo tenés que llevar a la práctica. Por ejemplo, las políticas, yo te voy a dar un ejemplo, políticas de inclusión. Hace poco la presidenta lanzó Ellas Hacen, mujeres en situación de más de tres hijos en situación de violencia familiar. Y el que no entiende es el que está excluido, no se entera de nada. Vos tenés que tener una actitud militante, que se anotaron 150, nosotros sabíamos que había más de 1000. Fuimos casa por casa con todos los militantes y hay 1630 mujeres. Entonces son políticas, las políticas públicas necesitan de militancia, más las políticas públicas de inclusión. Porque el que está excluido no se entera, no es que los no consume medios, no se informa, no conoce, no sabe que tiene derechos. Esta es la cuestión. Entonces que este es un gobierno que devuelve derechos, necesita vos sentir esta actitud militante para pertenecer. Y justamente, si uno no tiene la actitud militante, lo que no lleva a su territorio son las políticas públicas, porque no son mágicas ni salen de la nada, salen de una dinámica, de una participación. Y esto me parece, por eso la incomodidad de pertenecer, uno por la historia y otro ideológicamente a este proceso, me parece que es complicado. Más que yo digo, cuando vuelva la presidenta seguramente vendrá con cosas nuevas, porque es permanentemente el desafío del kirchnerismo, ir por más, corregir, ir por más y, sí, sí, y profundizar. Ir haciendo camino al andar un poco. Vos entonces no los calificarías de traidores a los que se fueron, más bien fueron traidores consigo mismos antes. Sí, yo creo por eso, digo que a veces una incomodidad está en más un lugar. Cerca y ahora de se siente incómodo y aparte hay cosas que no trascienden. Vos fíjate que el hilo ideológico del masismo tiene que ver con esa charla que dio un jueves antes de las PASO ante los grupos económicos, donde hablaba del endeudamiento nuevamente, donde hablaba que los fondos de pensión los tienen que administrar nuevamente los bancos, donde habla no alineamiento con el Mercosur, sino bilateralmente con Estados Unidos y con Europa. Tiene que ver con un formato ideológico, tiene que ver por donde uno se para y donde uno está puesto. Ahora, Jorge, uno de los que no oficializó, pero lo que se habla, esto en off, es que Ishii ya cerró con Massa. Y ahora va a jugar adentro del Partido Justicialista las elecciones en realidad con Fernando Espinosa. A priori uno creería, por lo que ve, que Espinosa no tendría que tener problemas para vencer ahí. Ahora, ¿cuál es tu lectura sobre eso? Porque Massa tiene un armado más chico al frente para Victoria, pero tiene un armado al fin en la provincia de Buenos Aires. Sí, es más, hay cerca de 16, 17 intendentes que son presidentes de su partido justicialista dentro de sus municipios. Caso Carilino. El mismo Massa. Sí, no sé, la verdad que no sé. Estuvimos en estos días preocupados por lo nuestro, la verdad no tuvimos como para prestar la atención a qué van a hacer ellos. Así que, y nos costó bastante estas últimas semanas el tema de esta conclusión de esta presentación. ¿Te jodió que no fuese Scioli? No, para nada, porque en un sueño colectivo cada uno ocupa el lugar en el momento que lo tiene que ocupar. Y aparte, digo, cuando uno tiene que gobernar y en esta dinámica que le queremos dar al partido, está bueno que sea alguien que no tenga tanta responsabilidad de gobernar. Y aparte también, el que está en el partido tiene que tener un desprendimiento con respecto a la construcción futura. Nosotros, cuando hablan de transición, jamás pensamos en la transición. Nosotros pensamos en consolidar este proceso estos dos años y tener una elección, candidatos competitivos en el año 2015 para seguir gobernando el 2019. Así que esa, y para estar en el lugar de construcción del PJ, en esta dinámica que le queremos dar a algunos, no sé si todos, porque tampoco esto se va a dar en el debate, se va a dar en el tiempo y se va a dar en la conformación después como quede la mesa del partido, y en esto, en poder empezar a debatir que vale la misma la palabra de un compañero que vive en un lugar que representa 200, 300 habitantes que yo que tengo 342.000, me parece. ¿342.000 tiene Avellaneda? Sí, 342.000. Es el número de habitantes que tenemos nosotros y uno a veces eso se tira. Y yo no valgo más que otro compañero. Hay otros compañeros que tienen mejor calidad institucional que yo, más capacitación, tienen una edad mucho mejor, son más jóvenes que yo. ¿Qué edad tenés vos, Jorge? 52 años. Ah, parecés más joven, mirá vos. Sí, acá tu hija Mili Ferrarisi dice, ojito con mi papá, que no parezca que le estoy tirando, así más ya sabemos de su mujer Magdalena. Sí. Es concejal tu mujer, ¿no? Sí, ahora salió electa concejal. Sí. Ella milita hace tiempo, ¿cómo es la historia? Sí, nos conocimos de en la militancia universitaria, en el año 82, 83, ella iba en ese tiempo a Derecho. Yo estaba en la UTN y yo militaba en lo que era la Juventud Peronista Tecnológica y yo estaba en la JUP de Capital y bueno, siempre la Capital siempre era el centro de las reuniones. Vos estás en una generación difícil, ¿no?, para ser peronista. Digo, no llegas a ser de la generación de los 70, en medio del eslabón perdido. Porque somos el eslabón perdido. El tema es que, bueno, yo tengo la transferencia... Ser peronista justo cuando llegaba Alfonsín... La transferencia de mi viejo. Esa es la cuestión, una cuestión de un hilo histórico y, bueno, a ver... Contá quién fue tu viejo para que no lo sabe. Bueno, Alfredo, secretario general del Sindicato de Farmacia. Y yo, mi viejo nunca me llevó una plaza y siempre nosotros íbamos a actos políticos. Era... Y siempre el Perón y las alegrías de cuando volvía Perón y, bueno, y también el tema de la clandestinidad y haber estado preso y todo ese tipo de cuestiones son cosas que te van marcando. Eso sí, o sea, lo para lo mí fue natural. Lo que sí que eso fue difícil encontrar lugares donde militar por toda esta cuestión también de una derrota y vino toda esa cuestión de que había compañeros que venían del exilio, otros que salían de estar presos, los familiares los que habían desaparecido, toda una cuestión de dudas sobre las cúpulas, si habían entregado o no habían entregado. Claro, por todo ese debate, principio de los 80, un todo momento... ese debate complicado, pero bueno, mi lugar de pertenencia lo encontré rápidamente en el peronismo y fue un acto en la Federación de Vox donde yo tenía un amigo que había sido clandestino, que había vivido un tiempo en mi casa, que era compañero, mi hijo estaba en el peronismo de base y había estado viviendo en mi casa y, bueno, me dice un día, vamos a un acto que hay en la Federación de Vox, que hablaron, no sé, Menem, Sadi, era una mezcolanza impresionante. Sí. Y él se encontró con un compañero y se abrazaban y se miraban y se abrazaban y se miraban y se abrazaban, se miraban y se abrazaban. Y yo, ¿qué pasa? Y los dos pensaban que el otro estaba desaparecido. Ah. Y yo dije, este es mi lugar. Ahí sentí que ese era mi lugar y empezaba a militar en el tiempo de la intransigencia y movilización peronista. Y, bueno, ahí empezamos orgánicamente hasta en el peronismo. Pero después, bueno, vinieron momentos complicados que fueron la década del 90 y más por esta cuestión de un concepto ideológico que uno viene ya de familia, ¿no? Y complicado, pero bueno, lo pasamos y, bueno, y después Néstor, yo digo, Néstor es como que nos sacó de la depresión. Nosotros estábamos políticamente deprimidos. Claro. La otra vez escuchaba la definición de Rolón que decía, el que está depresivo, el que no tiene futuro, no tiene sueños, no tiene ganas de hacer nada. No tiene para qué vivir. ¿No? Y, bueno, justamente creo que Néstor nos devolvió eso, porque si uno se fija, los actos antes de Néstor eran todos por el pasado. Nos juntábamos en el aniversario de Eva Perón, nos encontrábamos en los fusilamientos de Trelew, nos encontrábamos que un compañero... Sí, siempre rememorando alguna cosa que había pasado. Pero nunca por el futuro. Y a partir de Néstor empezamos a juntarnos por el futuro. Que mirá qué linda definición. ¿Tu hija qué edad tiene, Mili, que nos tuite 17. Acá? Mili tiene 17. ¿Milita? Sí, en el peronismo militante. Juan Manuel, que tiene 13 también, el peronismo militante. Agustina, Juan Manuel de 13 milita en el peronismo militante. ¿Y de qué se trata la militancia de Juan Manuel? Ahora te cuento. Y Agustina tiene 21 en los DESCA. Milita en los DESCA. Cada uno encontró, fue encontrando su lugar. Claro, Juan también. Juan Manuel lo encontró un día... Fue el día antes del 8N, el año pasado. Sí. Que la ciudad de Buenos Aires. Que tenía 12. Tenía 12. Pero escúchame, tiene que estar jugando con los Playmobil. Pero, te cuento por qué. Porque él siempre, en casa siempre hablamos de política. Entonces ese día la ciudad de Buenos Aires había colapsado. Se ríe tu prensero, porque debe ser un pequeño niño sobreestimulado. Se había colapsado, que no había recolección de residuos, que llovió y se inundó todo, que fue un día que estuvo. En River estaba Kiss en River y que era un día caótico y al otro día viene el 8N. Entonces estaba mirando televisión Juan Manuel y dice: todos los que estamos con Cristina, si no nos juntamos, Macri va a ser presidente. Así que Mili, llévame al PM que quiero militar. Ah, salió absolutamente. Sí, de él. Y Juan Manuel va a las plazas, reparte, toca puerta por puerta y entrega un volante y debate. Tiene una formación. ¿Lo podemos traer de invitado un día, Juan Manuel? Y él es introvertido, él, pero después es ambientalista a morir y. Ah, sí, también se preocupa por el medio ambiente. Bueno, hablando de eso. Y aparte me cuestiona muchísimo todo lo que tiene que ver con el ambiente, todo lo que tiene que ver con las cuestiones ilegales. No sé, por ejemplo, en Avellaneda había una feria que vendían perros. ¿Vendían perros? Sí, vendían perros. Y es ilegal, totalmente ilegal. Entonces fue primero intendente interino. A la semana de ser intendente interino la cerré. Me agarró el intendente que era y no me dejó. ¿Tá? Entonces le prometí que mi primera medida cuando sea intendente electo era cerrar la feria de perros. Así que cerramos justamente la feria y ahora lo que hay es toda una red social donde justamente se trabaja, nosotros tenemos un centro de zoonosis muy importante, donde se trabaja con la donación del tema de perros, con la adopción, ¿no? Así que esa cuestión está bastante pendiente. Además, bueno, en Avellaneda hay un par de temitas ambientales, ¿no? Están totalmente, los shoppings gigantescos, totalmente, que habrán tenido su impacto. Totalmente. Doc Sud y bueno, todo eso. Sí, Doc Sud viene, la verdad, venimos trabajando en una reconversión muy, muy importante. El tema del juicio de la corte a partir del Riachuelo, la verdad que ha generado condiciones de inversión muy, muy fuertes. Y estamos en eso, el tema de los shoppings, fíjate que se generó justamente el tema de la concentración de las ventas. Y una de las cosas que ha hecho este proyecto, que tiene dos fortalezas, uno que es la sustitución de importación y otro es el consumo interno. Y nosotros hicimos un trabajo donde el consumo interno, a partir de recuperar el trabajo, la inversión que hace el gobierno nacional mensual, es lo que vende un mes y medio un shopping. Un hipermercado de Avellaneda vende en un mes y medio, es lo que invierte el gobierno nacional en la asignación universal por hijo, en Cooperativa Argentina Trabaja, en el Ellas Hacen, que va en forma directa. Y esa gente lo que ha hecho, ha generado nuevamente el comercio minorista. Hoy todos los barrios nuestros están llenos de comercio minorista, pues justamente los que trabajan en estas políticas de inclusión reciben un salario que no están acostumbrados a trabajar con tarjeta, ni ir al supermercado, sino que esto ha generado nuevamente un proceso inverso a aquel que vos decías, que fue de la década del 90, seis supermercados que devastaron el comercio minorista. Entonces, esos enormes shoppings de Avellaneda están un poco en baja ya. No, están bárbaros, pero hay una cantidad de gente que consume. Nosotros hemos perdido 70.000 puestos de trabajo, recuperamos 54.000. Claro. Como yo te decía, había 1.630 mujeres que no tenían ningún tipo de políticas públicas, hoy tienen un salario y ¿qué tienen que hacer? Terminar la escuela primaria y la secundaria y capacitarse laboralmente. La asignación universal por hijo incluyó el tema de la escuela primaria y secundaria, una cantidad de chicos que antes estaban en cualquier otro lado y todas esas políticas directas de inversión pública que van al sujeto de derecho, porque aparte otra de las cosas ha cambiado el formato este. Antes eran rehenes del bolsón de mercadería, antes rehenes si venís al acto. Muy clientelar, y la asignación universal tiene otra operatividad. No, entonces, bueno, todo este tipo de políticas que son el sujeto de derecho, cada uno de estos sujetos de derecho tiene su tarjeta, retira su plata y compra en el almacén, en la verdulería. O sea que se ha generado un proceso de casi 3.000 comercios minoristas en los últimos 10 años. Jorge, ¿te parece que escuchemos una canción? Sí, después seguimos. Si estamos con Jorge. Que si no le parece, la vamos a escuchar igual la canción. Bueno. No, si me decía que no, capaz que le decía, bueno, está bien, como usted diga. ¿Ah, sí? Y sí. Pero no creo que me vaya a contradecir. No creo que te vaya a contradecir. Vos sos. Mira, te voy a agarrar, Estamos con Jorge Ferrarés, intendente de Avellaneda. Dicen que el periodismo murió. Mientras, nosotros seguimos pensando y preguntando. Mirá quién vino. cada cual atiende su juego. La culpa era de los Kerner. La culpa es de los Kerner. ¿Sabe usted, Félix, quiénes son los Kerner? ¿No tiene idea? No, lo más mínimo. Claro. Tiene un nombre de... Si le hablas al micrófono... No, no te jode, ¿no? No, no. Sería un favor radial, ¿no? A el loco logo, esas cosas, algo que tiene algo que ver con eso, ¿no? El cubo mágico. No. Estamos aquí en Mira Quién Vino con nuestro invitado del día de hoy, el señor Jorge Ferraresi, que es intendente de Avellaneda. Jefe comunal me gusta también. ¿Jefe comunal? ¿Se puede decir jefe comunal? Sí, como quiera. Como quiera. Algunos dicen alcalde. Decir nosocomio. Los que se extranjerizan son alcaldes, así que bueno. Claro. En líneas generales son intendentes. Está dentro de la categoría de varón. Bueno, y varón soy. Varón con B larga, pregunta. Varón con B larga, varón del conurbano. Género sensitivo el lenguaje. Yo creo que es una cuestión que pasó, me parece. ¿Ya pasaron los varones? Ahora los intendentes vienen más cancheritos, ¿no? Vienen más juveniles. Y que hablamos. Es mariconcito los nuevos. Que tiene que ver con este formato, con el tema clientelar, con el tema este de. Del patoterismo, y me parece que hoy hay otra cantidad de cosas que es imposible pensar en esa cuestión. Debe haber algunos resabios, seguro que hay cuando uno revisa algunos resabios de este tipo de modelo. Por eso digo que este tiempo tiene que ver con un modelo, y por eso yo excluyo y me excluyo también lo que hemos tenido otras experiencias, porque esta experiencia se va a mantener en la medida que sea genuina, en la medida que sea una mezcla de algunas cuestiones, o que lo que te conviene sí, lo que no te conviene no, me parece que ese, por eso digo, es el debate de este tiempo. Jorge, recién decías actitudes patoteriles y yo aleatoriamente me acordé de Raúl Otase. Nada que ver una cosa con la otra, ¿no? La pregunta es en torno del el proyecto este de policías municipales que se está discutiendo, que es de la autoría de Marcelo Saín. Y yo tenía una discusión con un muchacho que milita en Hurlingham. Él me decía, a mí me parecía positivo el tema de la policía municipal, y me decía, imagínate lo Otase con su policía municipal. Me dice, es una fuerza de choque. Mi respuesta era, sí, está bien, pero el ciudadano se cansa y le hace una pueblada en la puerta del municipio y les pone la cabeza en una pica. Entendiendo que eso tal vez es un exceso y quiero que se tome como tal. ¿Vos cómo ves eso? Ese proceso que se está... Primero hacer una valoración sobre... Yo digo, todos los intendentes lo elige la gente. O sea, no hay nadie que esté por ningún esquema distinto. Así que... Y después han cambiado los tiempos. Hoy el tema de la participación... O sea, cuando en un tiempo apareció Sabatella con el tema de la transparencia, la participación ciudadana, hoy es un dato de la realidad para la gestión. No hay forma de hacerlo de otra manera. Entonces, y hay un hecho de inseguridad y la gente referencia la responsabilidad del municipio. Entonces, uno podrá explicar la legalidad, podrá explicar... Y me parece que lo que tiene que ser así, porque si no se generan las desigualdades. Yo, por ejemplo, en Avellaneda hago una inversión muy fuerte en seguridad, tengo mi área de protección ciudadana, pero ¿qué hago? Genero un desequilibrio con los municipios vecinos que no lo tienen. Entonces, porque no es que el delito se resuelva, el delito se va donde menos controles tiene y terminamos algo injusto. Entonces tiene que haber una ley provincial que equilibre este tipo de desigualdades económicas que tenemos los municipios para generar algo equitativo para todos. ¿Cuáles son los recursos que tiene un municipio para bajar los niveles de inseguridad? Cada municipio tiene una cantidad de recursos distintos. Yo invierto casi 70 millones de pesos anuales en seguridad. Tengo una central de monitoreo. Voy a fin de año a tener 600 cámaras, que implica tener el 100% de la ciudad monitoreada, una cámara cada 300 habitantes. Pero también Juan Manuel una vez me hacía reflexionar, que hablamos de Juan Manuel, estamos viendo la tele, viste que hay programas que muestran las cosas de las cámaras. Juan Manuel, tu hijo, estamos diciendo. Sí, mi hijo, ¿no? Que muestran las cosas. Es un genio, Juan Manuel, es un cuadrazo. Y me dice, papá, menos mal que en Avellaneda no pasa lo que pasa en Tigre, porque viste que hay 50 minutos que pasan delitos en Tigre esas cámaras. Sí. Tiene que ver con esto. Y la realidad está que la cámara no resuelve. La cámara tiene una sensación de que la gente está más segura. O sea, tengo 50 patrulleros, 170 personas que son municipales, que trabajan junto con la policía en el área de protección ciudadana, 14... lo que se llaman puestos avanzados, que son comisarías fijas que están en distintos lugares, que también los sostenemos del municipio, todo el combustible para que los 65 patrulleros funcionen las 24 horas del día, es una cantidad de recursos que otros municipios no los tienen. Entonces, ¿cuál fue la fortaleza de este municipio económicamente? La recuperación del trabajo. Nosotros hemos perdido 70.000 puestos de trabajo y en este proceso hemos recuperado 54.000. Nosotros hemos pasado de que la tasa de seguridad e higiene, que es un porcentaje de lo que venden y facturan las industrias dentro del municipio, pasó del 19 al 39% y mi dependencia de coparticipación de casi el 30% al 18% del presupuesto. Entonces tengo resuelto una cantidad de cuestiones que puedo hacer inversiones en seguridad. Hay otros que no las tienen. Voy a tener al final de mi mandato el 100% de las calles pavimentadas, 100% agua potable, 100% cloaca, eso con inversiones del gobierno nacional. Entonces yo tengo recursos míos que los puedo destinar al tema de seguridad. Pero generamos esto, esta cuestión. Lanús no lo puede hacer, Quilmes no lo puede hacer. Entonces, ¿qué pasa? El delito se corre. La verdad que es injusto porque, aparte, el delito pega siempre a los que menos tienen. Es mentira que el delito le pega a los que más tienen. El delito siempre le pega a los que menos tienen. Entonces generamos este tipo de desigualdades que no están buenas. Entonces por eso nosotros apuntamos a que haya una ley provincial que garantice un piso de inversiones y de herramientas de seguridad y de personal para todos los municipios. Si no, termina siendo esto. La verdad, y no está bueno. Hablaba Jorge de los intendentes de la nueva camada. A mí el que se me viene a la cabeza, porque creo que es el más joven, corregime igual, pero creo que es el más joven de la provincia de Buenos Aires, que es el intendente Bolívar. El de Castelli. ¿Quién es el de Castelli? Sí, no me acuerdo su nombre, pero es el más joven. ¿Qué? Está Paco también, Paco joven. Martínez, es un intendente sí, joven. Pero Buca tiene 32 años. Sí, por eso. Martín Insaurralde. Insaurralde es grande. No me saques el tema. Insaurralde tiene ya 42 años, ¿no? 43, por eso, están en esa generación que decía ella, una generación que empezó a militar en la década del 90, que no tiene esta naturalidad de los que empezaron a militar o tienen esta cuestión del fracaso de la década del 90 como una cuestión de una herida muy profunda y la aparición de Néstor como una solución y como una cuestión de construcción de sueños y construir esos sueños en realidades. Porque muchas veces también hay muchos que tiene un discurso extraordinario, pero después la gestión es desastrosa. ¿Caso? No doy ejemplos, pero digo, y hay que verlo, porque a mí a veces me preguntan, ¿no? Y ¿cuál es la obra más importante que vas a hacer? Y yo digo, es la que pasa a la puerta de tu casa. Si en la puerta de tu casa no pasa nada, nosotros algo le erramos, porque yo podré hacer una obra fabulosa, pero si vos tenés un problema con la vereda, con el árbol, con la calle, con la esquina y con la luz, la verdad que hay algo que falla. Y bueno, y es una cuestión de este tiempo. Por eso hay muchos intendentes. Además, yo dentro de las reuniones que vemos hay más de 40, 50 intendentes que son de esta generación, que son del interior y que tienen una potencialidad muy importante en esto. Patricio Musi también, un intendente joven, que bueno, que viene con una cuestión de herencia familiar, pero bueno, que también tiene muy buenas características como para estar. Y de Berazategui. Sí, de Berazategui. ¿No? También es cierto, Jorge, que en muchas áreas, a nivel provincial, hablo de la gestión de Daniel Scioli, es bastante errático el gobierno. Digo, se me ocurre el primero que se me ocurre, pero porque lo pude percibir en varias ocasiones, la salud pública, por ejemplo. En materia de está muy remanido el hecho de pegarle a Casal, ¿no? Me parece que ya es un cliché. Pero digo, esas deficiencias, que para mí son deficiencias de la gestión, puedo no coincidir. ¿Cómo impactan en el municipio? ¿El municipio se puede hacer un domo de acero y que las políticas erráticas de la provincia no lo afecten? ¿O está ligado sí o sí, 100%? Mira, nosotros hablamos que una fortaleza este tiempo es la articulación entre los tres niveles, el nacional, el municipal y el provincial. Y en eso no hay que sacarle el cuerpo. Y tiene que ver con la gestión. Te doy un ejemplo. Hoy inauguré una restauración de un jardín de infantes y entre subsidio a casi 14 escuelas provinciales de nuestra ciudad, que hemos hecho una política de articulación con el gobierno nacional, con el Ministerio de Educación, que el Ministerio de Educación pone los materiales, nosotros entregamos subsidio para hacer la mano de obra. Son chicos que vienen a la escuela, son de Avellaneda, las maestras en líneas generales son de Avellaneda, y la verdad que yo no pregunto si me toca o no me toca. Y en esta cuestión, porque tengo un montón de beneficios de otras cosas del gobierno nacional que hacen a que todos tengamos que tirar en el mismo sentido. La provincia tiene un problema estructural, con respecto a los recursos, tiene un problema estructural con respecto a una historia muy vieja, por ejemplo, la provincia, y nos pasa a nosotros en la educación municipal. Pagamos 5 docentes cada 4 que van a clase. Entonces también hay debates que hay que dar, Después también el tema de los recursos. Fíjate que hoy hay una oposición del sector de masa a aprobarle el presupuesto a Daniel Scioli cuando va a aumentar un 18% para un gasto afectado, cuando los municipios de Sergio Massa aumentaron 30% las tasas. Entonces también hay toda una discusión muy hipócrita. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de temas de seguridad, y la gente, ¿no? Yo siempre le pregunto a la gente, se juntan 100, 150 vecinos, ¿cuál es lo primero que se imagina? Más policía. Esta es la primera imaginación. Sí. Ahora yo les pregunto, ¿quién pone a su hijo para ser policía? Nadie. Entonces estamos en un problema. Yo que gobierno, por supuesto, tengo más problema que la gente que no gobierna. ¿Pero hay problema de recursos humanos para la cuestión de la policía? Y no hay vocación, no hay vocación. Es una cuestión de vocación. Entonces, y aparte, vos no ves que ningún chico, son muy pocos los que quieren ser policía. Nosotros estamos haciendo una inscripción fuerte, va mejorando esa cuestión, pero también tiene que ver con el salario. Después un policía que es un servidor público, que tiene que estar bien capacitado, bien formado, tiene un salario que no corresponde a la responsabilidad que tiene. Mismo cuánto tiempo se te pidió el tema de los docentes, hasta que Néstor tomó la docencia como una cuestión natural de la política argentina, con una inversión que pasó de 2% a 7% del Producto Bruto. Y hoy, ¿cuál es la conclusión? Yo que te decía, fue un jardín. No hay a ningún papá que se le ocurra que su chico no vaya a la universidad. A nadie. Es una cuestión totalmente natural. Sí, sí, sí. Ya naturalizada. Se naturalizó, pero no por una cuestión casual. Se naturalizó porque la inversión en educación pasa a ser. Entonces hay docentes, docentes bien pagos, capacitados, infraestructura, 9 nuevas universidades. Nosotros tenemos una que tiene en el tercer año 8.000 alumnos. De esos 8.000 alumnos tiene casi... Muy linda, además. Yo estuve ahí. Casi el 90% son primeros estudiantes universitarios de su familia. Y el promedio de edad es de 30 años. El chico de 18 y vecinos nuestros que tienen 50 y pico, 60 años, que tuvieron también recién está la oportunidad. Yendo a la universidad. Están los fines, los plan fines que te dan la oportunidad, porque la gente que en la década del 90 no terminó el secundario no fue porque no quiso, fue porque no pudo, porque culturalmente te decían, ¿para qué estudiar si total no hay destino? Así que bueno, todo ese tipo de cosas hacen... Estamos con Jorge Ferraresi, mirá quién vino, intendente de Avellaneda. Tenemos que ir una tanda, después ya seguimos, nos queda un ratito más para conversar con él. Estamos hablando del actor, poeta, escritor, cantante, músico, conductor, humorista y un montón de cosas, señor Mexico. Sí, así no me trabé con el apellido. Mira quién vino. Eso yo lo aprendí mucho, por ejemplo, de Casero, ¿no? En el chachachá era siempre buscar el contexto. Porque a uno se le ocurría una idea. Qué bueno, qué gracioso. Vienen dos bomberos y tienen problemas con la mutual y empiezan a hablar y esto. Entonces ahí va teniendo cada vez más peso dramático. No es porque sí agarrar y que se encuentre dos bomberos y hacer el chiste porque sí. Hay que pensar un poco en el todo para que uno se meta en esa situación y que le haga gracia. Nacional Rock. Seguimos en Mirá quién vino, nene. Ya le dije quién vino. Sí, bueno, pero me gusta que volvamos a hacer nuestro paso de comedia. Bueno, está terminando la nota, pues si usted no ve, ya faltan 6 minutitos. Sí, bueno, 7 minutitos. Pero hay gente que por ahí agarró la radio ahora. Y está Jorge Ferraresi, sí, el alcalde de Avellaneda. Tengo que buscar Avellaneda. Todos los sinónimos posibles. El capo. De Avellaneda. El jefe feo, comunal. Claro. Capo. Dice María Guerrero Menéndez en Twitter... que las cámaras no previenen el delito, pero sirven como evidencia al momento de llegar a instancia judicial. Eso es verdad, sí, totalmente. Se utiliza más para eso que para la prevención. Tengo una duda respecto al programa. Había un programa que era... No sé, no quiero pensar mal yo, pero un programa que... Acabo de partir el codo con la mesa. Que mostraba los delitos en Tigre... Sí. Eso era promocionado, ¿no? Digo, un programa... Y cuando vos tenés un sistema de cámaras, vienen los canales a querer hacer un convenio para que vos lo que detectes en las cámaras lo transmitas en la televisión. Nosotros, nuestras cámaras funcionan en el polo judicial y lo primero que hacen, actúan los fiscales y directamente la policía, no van a un proceso mediático. Por eso hay dos formas de tomar la seguridad. Una como una cuestión de marketing o de venta de un producto y otra como una cuestión de una herramienta que lo que dice... María Guerrero Méndez. Perfecto, justamente se utiliza mucho más para la prueba que para la prevención. ¿Qué opinamos del botón antipánico? Y lo mismo, nosotros tenemos en los comercios botones antipánicos, en los centros comerciales, y bueno, también detecta, va y da un resultado. O sea, genera, de la misma manera que hay sensaciones de inseguridad, ¿viste? Cuando se habla de las sensaciones de inseguridad, se habla de las sensaciones de seguridad. Todas esas herramientas son herramientas que justamente... Avanzan esto, en todas las escuelas tenemos botones antipánico y bueno, y cuando tienen alguna situación tocan el botón y va el patrullero más cercano. Jorge, ¿qué es más difícil para un intendente? ¿La gestión del día a día y demás o no ilusionarse con ser gobernador de la provincia de Buenos Aires? Tomá. No, no sé cuál será la de otro. Yo te quiero seguir siendo intendente. Tengo aspiraciones a tener un mandato más. No tengo aspiraciones en ser gobernador, así que la verdad que no lo pienso por ese lado. ¿No tenés aspiraciones a ser gobernador? No. No me interesa. No, la verdad dijo que no. La muda, ¿no? No, de verdad, no me interesa. No es algo que me lo haya propuesto. Aparte, yo tengo más una parte de una formación política, tengo una formación técnica, soy ingeniero. Me gusta la obra, me imagino más en un ministerio, sí. Así como una cuestión de, de futuro, entonces, que como una cuestión de... ¿Te imaginas en qué ministerio? No. Anoten, yo soy ingeniero, digo, me imagino en obras públicas. Planificación, claro. Ah, el próximo de debido. Digo, me imagino... Bueno, yo no sé si... Pero en realidad yo tengo... No, debido a un monstruo, la verdad que he hecho una tarea extraordinaria. Es difícil siempre ponerse a la altura de los grandes, pero bueno. Pero no en este periodo. Tengo, como yo creo mucho en la... Creo que las gestiones pasan y lo que queda es la política. Me parece que tengo una tarea. Nosotros venimos de 20 años de otro formato de gestión y de otra construcción política en Avellaneda, que digo que consolidarla necesito tener una gestión más, así que no tengo otra aspiración. Y aparte creo que sin tener aspiraciones puedo aportar esto que decía en el tema de generar los debates, que se reconozcan a los más jóvenes, que se reconozcan a los mejores, no imponer estas cuestiones de cantidad de habitantes, de cuánto tiempo uno está, de todo este tipo de cosas. Así que me siento más útil en esta etapa para esa construcción. ¿Vos dijiste que iba a haber cambios cuando vuelva Cristina? No dije que iba a haber cambios. Solo que dije que espero que la presidenta va a relanzar una gestión para profundizar este proyecto político y no para ninguna transición. Al contrario, nosotros vamos a estar competitivos en el año 2015 para seguir gobernando y, por supuesto, como las elecciones, escuchamos lo que pasa en las elecciones. El tema que a veces escuchamos y los cambios que se producen no nos generan, porque a veces las intenciones, vos fíjate que de las PASO a las finales el gobierno corrigió dos cosas. Una fue el mínimo no imponible, que era una de las demandas sociales más grandes, uh-huh. Y haber puesto 7.500 gendarmes en el conurbano bonaerense, que se especulaba que el día 28 de octubre se iban a ir. ¿Sabes que a mí no me gusta eso? Entiendo que sea una demanda de... yo soy de Bahía Blanca, por ejemplo, debe ser si no la ciudad más reaccionaria del país, le pegan el palo y entra. Y seguro era una demanda del bahiense. Yo digo, ahora. Uno a partir, mi viejo decía algo, uno a partir de que resuelve la demanda puede avanzar sobre el concepto. Entonces nosotros avanzamos sobre la demanda que quiere la gente, podemos trabajar en que la mejor seguridad es la inclusión. Entonces podemos hacer políticas de inclusión, podemos hacer políticas de educación. Pero tenés que resolver el corto plazo. Claro. Si yo tengo la demanda y no puedo meter en el discurso. Entonces resolver la demanda, resolver la coyuntura te permite poder trabajar sobre la profundidad del cambio de la idea. Y la profundidad del cambio de la idea, la verdadera política de seguridad es la inclusión, la igualdad de oportunidades. El resto, los países más seguros del mundo son los que menos policías tienen. Eso es un dato concreto. Sí, la última. La cebola hago yo. Hágala usted. Depende cuál sea más interesante. Bueno, la mía tiene que ver con 2015, un concurso, y define Félix. ¿Qué es si para suceder a la presidenta de la Nación, que no tiene reelección, es lo mismo Scioli, que Uribarri, que Urtubey? No, la contestes ahora, Félix va a elegir. Yo quiero saber, vos recién dijiste que tenías aspiraciones de un mandato más en Avellaneda, ¿cuáles son las deudas en Avellaneda concretamente? ¿Qué es lo que te falta hacer ahí? No, bueno. Malísima. ¿Cuál decime la verdad, Félix? Porque ya sabes lo que te va a contestar de la conducción. No sé. ¿Cuál de las dos? No pueden pelear entre ustedes. Los dos a la final. Qué chamullero. Bueno, conteste las dos, señor. Sí, la realidad es que siempre quedan cosas. Por eso digo, queda esto, completar lo que tiene que ver con pavimentos 100%, agua potable, cloaca. Hay un proyecto muy importante que tiene que ver con la torre de la TV digital, que tiene que ver con la finalización de lo que es la televisión digital abierta, y en Avellaneda una obra de infraestructura muy importante. Esa cuestión, y generar esto, las condiciones políticas para darle una continuidad y un formato de continuidad a este proyecto político, y Avellaneda me parece que puede ser un lugar de referencia como para sostener este proyecto. 2015 nosotros tenemos las PASOS, las primarias, y es una herramienta que inventó Néstor y nunca lo utilizamos. Justamente me parece que la forma de dirimir esta cuestión, y habrá otros que también se postularán, y lo que sí que partimos de un error en estas, que hubo una situación cuando 2 meses antes de las elecciones pusimos un candidato como Martín Zorralde que medía 5 puntos contra otro que tenía intención de voto 60%, era una cosa imposible. Era una situación imposible. Entonces me parece, por eso digo, que la herramienta del partido y los candidatos posibles se tienen que empezar a mostrar ahora porque no hay tiempo de construirlos en 2 meses. Muy bien, señor Jorge Ferraresi. Gracias. Contestó las dos preguntas de manera muy sintética. Uh-huh. No me arroje objeto, ¿no? Okay. Ahora afuera nos peleamos. Todavía estamos al aire. Okay. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Este aplauso vale. Para Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, gracias. Que vino hasta acá a Mirá Quién Vino. Bueno, tampoco... vive en Salta, ¿no? No, aparte yo sé perfectamente dónde queda Avellaneda. Queda al lado de San Telmo. Está bien. Sí, sintetizando, ¿no? Claro. Simplificando todo. Le di mi subjetividad absoluta, ¿viste? ¿Qué es la provincia de Buenos Aires? Estuvo en la universidad, como no. No, sí, está fui, bien, claro que fui. Está bien, está bien. Me perdí mentira. Igual para llegar y todo. Chicos, muchas gracias, niño. Felicitaciones nuevamente por su premio. Mucho amable. Nos pone muy orgullosos a todos. ¿A quién? El Vasco. A todos los que hacemos Mira Quién Vino. Agustín Camisa, Inés Gutiérrez y Rubén Miñones son nuestro equipo de producción. José Pepe Undiano y Marcelo Cruz estuvieron en la operación técnica. Gordo, Capo. Bien. Está bien que vaya asumiendo que es un gordo usted. Félix Crouse, ¿qué tiene para decir? Recordar, porque siempre viene muy bien, que hoy es el aniversario del nacimiento de Arturo Jaureche. Coterráneo mío de mi pago de Lincoln. Nació en 1901, el 13 de noviembre de 1901. Un hombre que dijo una enorme cantidad de cosas muy sabias, que como no tengo tiempo no voy a decirla yo ahora, pero pueden visitar el blog de Jorge Giles, el blogspot Jorge Giles, y ahí he hecho una síntesis sumamente ilustrativa de la genialidad de don Arturo Jaureche, que vale la pena recordarlo siempre, y hoy que es el aniversario de su nacimiento. José Pase también es de Lincoln, el productor de Territorio Comanche. Sí, señor, y a quién le importa. A mí. No, usted está un poco agrandado, niño. ¿Qué tiene que ver? ¿No? Porque digo que José Pase es de Lincoln. Sí. El día que llega a decir qué inteligente lo que acabo de decir. Y mi vieja también es de Lincoln. ¿Y qué le importa? Ya bueno, está, chicos. Se terminó el programa. Ya está. Qué ortiva sos, Camisa. Así dijo Camisa. Nos cortamos el aire. Y gracias a Dios existe Facebook.